I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head. You know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am. Ahora sí se escucha. A ver, vamos a probar. ¿Pueden hacer señas si se escucha algo de afuera? Alguien que nos avise si nos escucha. Sí, se escucha. Ya me estoy escuchando yo. Todo bien, todo bien. No sé si estamos saliendo desde la panza de una ballena o todo bien. Qué calor que se ha. Bueno, estamos en el primer programa del 2011 que es extraoficial. Bueno, no sé cuál. Los de los lunes son oficiales, entonces. Claro. Oficialistas, no. Y estamos con una actividad en Casa 13. O sea, este es peronista, pero no kirchnerista. Exacto. Estamos con una actividad en Casa 13, que es el armado de una bandera gigante para ir a la marcha del 24. Acá, no sé si se puede escuchar. Si vos no me dejas, me pones un micrófono que se puede tocar, pero no me dejas tocarlo. Hay un montón de máquinas de coser y hay gente cosiendo ahí en el patio. Ahí está. Se escuchan los gritos, buenísimo. Tendríamos que abrir esa puerta. Además, porque hace calor. Es que empieza. Y yo, pensando especialmente en esa actividad, seleccioné como música muy tranqui y no sé, tengo mi propia idea de lo que es gente cosiendo, así que podríamos ir con un par de temas y después empezar a hablar un poco con la gente. Con sí. Muchísimo gusto. Pero primero, ¿cuál es tu idea de gente cosiendo? Es que es una actividad como cocinar y como limpiar la casa completamente ajena a mí. Entonces tengo todo un estereotipo de señora cosiendo, bordando, escuchando música clásica. Es que yo lo asocio a mi abuela. Esas son actividades de abuela. ¿Imaginas a tu abuela y afuera cosiendo la bandera de Casa 13? Bueno, no es lo que hay acá. Claro, radio teatro. Claro, radio teatro. Bueno, no traje música clásica, pero traje música para una abuela moderna cosiendo. Bueno, claro. Sorsal, sorsal, lindo sorsal, de ti me enamoro. I'm drifting in deep waters, alone with my self-doubt again. I try not to struggle this time. Empieza ya a sentir la luz. ballenas. ¿Volvemos a la ballena? ¿Cerramos la puerta? Estamos en la ballena. ¿Qué tal la música para abuelita? Portishead. No sé si mi abuela escucharía Portishead. No me asomé a ver cómo están las abuelitas ahí afuera. Estamos con Raúl. Que bueno, no te quise preguntar nada para no hacerlo dos veces, así que ahora contame. Raúl es un vecino y vino invitado por vos. Claro. ¿Vecino de dónde? De Bella Vista. Ajá. ¿Vos sos de Bella Vista? No, vecino de Casa 3. Ah, pero... Pensé que ustedes se conocían de... Nos conocemos, pero no. Nos conocemos por Lila. Ya. Y vas a trabajar en el... Ay, por Dios. Todo el día estuve así. Ahora me voy a volcar otro vaso de alma. ¿Vas a estar en la jornada de software libre? Sí, ahora el 9 de abril. ¿Que podríamos antes contar un poco qué es, crees, Luis? Claro, sí. Son unas jornadas latinoamericanas que se llaman Frisol. Y no puedo hablar de las cosas cuando escucho. Cuando lo retomo me vuelvo loco. Que se hacen en varios lugares de Latinoamérica simultáneamente. Se acuerda un día, que esta vez va a ser el 8 de abril. En Córdoba se hacen hace 3-4 años al menos. Ajá. Generalmente son de informáticos, son jornadas de instalación de software libre y programas y otras cosas. Y este año abrieron un poco la propuesta y además como que nos colamos algunos. Ajá. Entre ellos Bella Vista. Radio 13 también se coló. Ajá. Va a estar La Revés, ahí vamos a trabajar junto con La Revés haciendo una radio abierta. Y bueno, eso. Buenísimo. ¿Eso va a ser el 9 de abril, de las 2 de la tarde? De las 2 hasta las 6. ¿Y vos estás trabajando con una biblioteca y un...? Sí, la Biblioteca Popular de Bella Vista. Ajá. ¿Y que, cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué? Es medio larga la historia. Empecé yendo como participante a los 8 años. Se está acoplando, perdón. Sí. ¿Querés que lo mueva? No, está. Bueno, empecé yendo como participante a los 8 años. Ajá. Bueno, el lugar donde trabajo ahora no estaba cuando yo iba, pero es nuevo, digamos. Ajá. Ahora hace 5 años que estaba funcionando. Y bueno, iba a sacar libros, o sea, porque yo nunca tenía plata, entonces iba y cada vez que iba a hacer la tarea, copiaba todo ahí. Ajá. Copiaba. Entonces me preguntaron si quería hacerme becario. Claro. Para sacar libros, gratis, digamos. O sea, ¿cómo se llama? Que me becaron. Abonado, claro. Sí. Y bueno, yo hacía unos laburitos así sencillos ahí en la sede. Ajá. Bueno, después dejé de ir porque el colegio no podía, porque los horarios y cosas. Claro. Y empecé yendo al CTC, que ahora es FT. Ajá. Que el CTC son Centro Tecnológico Computarizado, y FT, que es el nombre nuevo, Espacio de Formación Tecnológica. Ajá. Elena Pinochet Sasso, una señora que trabajó en la Biblia y que falleció ahí. Ajá. Y empecé yendo como participante también. Cuando terminé en secundario y vieron que andaba dando vuelta al pedo, me propusieron si quería ser voluntario dando talleres de computación. Ajá. Y me dieron a elegir entre los niños y los adultos, y elegí los niños porque son más, no son más dóciles, va, sí, dentro de todo, pero no le tienen miedo a la tecnología, a la computadora. Ah, entonces se te hace mucho más fácil enseñarles así que... Ponele, di un par de talleres a la gente grande y vos los ves así, llegan y están así, están duros, sí. Tienen miedo de Jean-Pierre y bueno, por eso elegí los niños así. Ajá. ¿Y hace cuánto que estás dando esos talleres? Yo ahora hace 2 años y este ya va para el tercero. Ah, bastante, sí, bastante. ¿Te enganchaste? Sí, bueno. me gusta mucho. Qué bueno. Siempre con los niños. Siempre con los niños, con los adolescentes. ¿Y tenés, los cursos se renuevan? ¿Tenés chicos que te siguen durante ese... Claro, año? Hay chicos que siguen. Ajá. Y hay otros que van por ese año nada más, o a mitad de año ya dejan. Qué bueno. ¿Y lo de serigrafía? Bueno, Adriana, que da serigrafía en la facu. Ajá. me dijo, yo le dije que quería hacer algo así con pinturas y todo eso. Y me dijo, bueno, venite a serigrafía y que te va a copar. Y bueno, fui, me becó también. Y bueno, gracias a ella estoy dando ahí. Todo becado, yo tuve suerte. ¿A dónde vas a hacer un taller? ¿A dónde vas a hacer algo? Te becan y quedas después como docente. Después trabajo, sí. Tengo qué suerte. Genial. Sí, muy bueno. Andaste una ayudantía a la facultad a ver si quedas titular de claro, la cátedra. Claro, bueno, ahora ahora le estoy ayudando a ella, ajá, dando talleres y me tiro unos pesos. Claro. Pero, o sea, pero esto es un arreglo entre nosotros, no tiene que claro, ver claro, claro, claro. Buenísimo. Sí, muy bueno. ¿Y qué te trae para acá? Y bueno, me invitó Luis, ajá, y vine a husmear. Soy medio curioso, así que vine. Y me prenden bien, todas las movidas, buenísimo, así que... Estuvimos charlando un poco de radio y estaban interesados entonces. Ajá. Buenísimo. Le dije que se llegue así vemos. Ajá. Bueno, al final no sabemos si estamos saliendo al aire o no, ¿verdad? Por este problema de configuración. La máquina dice que sí, pero... Bien, estamos saliendo al patio. Eso seguro. Genial. Vamos con un par de temitas más. Lo que usted diga. Para las abuelitas. Try so hard to get by, up or down. You're giving it up so plain. You're living your lives in vain. And where are you going to? You gotta really try. Try so hard to get by. And where are you going to? Your TV and try to make sense out of that. If we were all in the movie, maybe we wouldn't be so bored. We're giving it up so plain. We're living our lives in vain. And where are we going? You gotta really try, try so hard to get by. And where are we going to? Goodbye. Goodbye. Al patio. Fuiste a pescar. Y tengo un pececito. Muy bien. No parece un pececito, pero sí, bueno. Me quedaba feo que dijera un pescado, pero. Fue la salida elegante. Hola, Luciano. Agresión. Sí, sí, yo lo leí así. Enseguida dije, no se anima. No, en realidad estaba pensando que yo tenía un juguetito chiquito, no sé si lo conocés, el de los pescados. No, era lo más del mundo. Estaba pensando en eso, así que era tierno. Está muy bien. Che, Lu, contame, ¿qué están haciendo ahí afuera? Quiero saber si cosiste. No fui costurero porque no le hago mucho, pero fui asistente de costurero, que es como por donde se empieza. Desde la casa se hizo una invitación abierta por los distintos medios, más la gente después que fue replicando la invitación. Ajá. Para construir una bandera para participar en la marcha del 24. Ajá. Entonces la consigna era que cada uno trajera un pedazo de tela, de trapo, o algo que pudiera unirse a otros pedazos de otros. Ajá. Y conformar una bandera, y de esa manera hacer como que el hecho mismo de la generación de la bandera esta, claro, produzca sentido, digamos, más allá del objeto resultante. Claro. ¿Y cómo va? Va muy bien, va. Ajá. Muy bien. Hay problemas por ahí de encajar las piezas, porque hay piezas bastante deformes. Es la bandera Frankenstein. Sí, exactamente. Entonces, bueno, después como... Porque esto, bueno, no sé, afuera se escucha por momentos, y aparte la, ajá, cabeza de uno también escucha por momentos. Claro. Pero también surgió un poco por, digamos, la primera vez que se hace de marchar como Casa 13, y también como... por ahí pensar en que, bueno, en general hay muchas banderas en la marcha, y por ahí muchos de nosotros vamos y no nos sentimos como amparados bajo ninguna de las, claro, otras, y nos parecía que estaba bueno, claro, esto como más, sí, sí, un poco correrse de las otras, pero integrar la marcha, por supuesto. Claro. Y bueno, también quería... por ahí que nos cuentes, que vos estás más al tanto de qué está pasando con la casa, con ese cartelito. ¿Cuál es la situación de la casa? Porque la convocatoria también decía algo de la situación de la casa. Bueno, es una situación incómoda. Vamos a poner una palabra. No, bueno, la situación es que, dependiendo de quién esté en la gestión municipal y qué relación tenga con lugares de producción de arte, de cultura en un sentido amplio tenga, uh-huh. es que la casa quede abierta para desarrollar sus actividades, o vengan y pongan el cartelito ese tan lindo que dice clausurado con el sellito de la MUNI y alguna firma. Ajá. Y ahora estamos ahora estaríamos con abogados. Estaríamos como una situación media nebulística, o sea, ¿no? Es como sí. que... ¿Qué pasa con las fiestas? Bueno, la fiesta, o sea, es como que, digamos, se le... Es una situación complicada, digamos, porque no entra dentro de las reglamentaciones, claro. de las codificaciones de la municipalidad. Entonces, lo que intentan hacer es como forzar que esto figure como una cosa que no es, digamos. Entonces, los requerimientos... Claro. O sea, eso es lo que utilizan como fachada, digamos. O sea, venir a decir que no es, que no tienen la habilitación por... Porque sí. de como espectáculos públicos han venido y no es esto. Claro, se agarran de eso para poder claro. llegar, sí, sí, sí. Apuntale ustedes si consideran insuficiente la información. No, no, es cierto, lo que estás diciendo vos es eso. De, en vez de venir la gente de cultura a claro. ver qué hacemos, cómo podemos colaborar con ellos, ellos con nosotros, viene espectáculo público a clausurarnos como si fueran. Claro. Pero bueno, es parte de la política cultural de la municipalidad, de la provincia y de los medios, porque el espectáculo es la cultura. Uh-huh. Sí. Bueno, estamos, se me acaba de ocurrir que estamos sin Facebook y sin poder comunicarnos con el mundo. Entonces, terrible. No hay Facebook, no hay Facebook. En el estómago de la ballena incomunicado es muerte. Pero me acuerdo que Juli me dijo que iba a escuchar el programa. Juli, Juan y... Sí, ellos están en Lima, los chicos. Eso te iba a decir que nos cuentes. Pero antes déjame decirles, sí. si nos están escuchando, por favor, facebookeen, no sé. Una señal de humo. Y avisen, si antes, si nos están escuchando, quiere decir que han salvado ese obstáculo. ¿8000 u 8001? 8000. 8000. Bien, para ser volcado de red, para escucharnos, sí. en el número que está en junto con el flyer, están todas las sí, indicaciones la conexión para escucharnos. Es con el 8000. La conexión no es 8001, es 8000. Está. Bueno, muy complicado. ¿Música? No, ¿qué están haciendo los chicos allá? Eso. Bueno. Bueno, Juan, Emilce y Julia ahora están en Lima, en Perú, en un encuentro que se hace de los otros espacios que integran la red iberoamericana de residencias. Ajá. Bueno, está financiada por la ESID y la idea es que trabajar en la autogestión, digamos, como que además que esto es, digamos, esta es una de las partes que se insertan dentro del programa de residencias que está llevando la casa desde el 2008, digamos. Ajá. Entonces, ahora ya es como hacer una especie de momento así de parar la pelota para ver cómo está hacia adelante y hacia claro. atrás el asunto. Un momento crítico. Momento crítico. Y bueno, y la mejor noticia hasta el momento es que se encontraron con Sergio Denis sí. en el aeropuerto de no sé dónde. Y por supuesto se sacaron una foto la con vi, él. La ah, vi. Sergio Denis que está perdido, pero... vagando por Latinoamérica. Viendo a ver quién le da un lugar. Se sube y baja de pero más joven que hace 20 años, sí, con un bronceado sí, sí. caribeño. Un pelo rubio, sí, sí. Así que bueno, no, pero están trabajando los chicos, ¿no? No, Sergio Denis fue como una cerecita para el viaje. No. Muy de acorde con Juli, con todos los Juli estaba... videos que posteó en Facebook, con todo su onda. Juli estaba extasiada. Bueno, vamos con un par de temitas más y okay. dale. demasiado tarde. Ya no te encontré. Voy allí, voy volando, ciego otra vez. Tengo que entender lo tonto que fui. Me costó llegar, me costó salir. Quiero renacer. ¿Para qué me pregunta? Bueno, ¿qué? No mandé el tema que sigue. Te mandé a vos. Me mandaste enfrente. Contame. Bueno, tenía. Hay mucha gente afuera, está llegando gente. Está buenísimo. Tenemos acá un par de artículos para leer. Y la gente que está afuera, cualquier pescadito de los que están afuera, pueden acercarse. Me parece que no me van a dar bola. No es muy seductor a mí. Probá otra cosa, dale. Probamos otra. Segundo intento. Atención. Bueno, voy a salir con buena cara en el corte e invitar a la gente. O mejor salí vos. Tenemos un par de artículos para leer. Unos que nos mandó Nico Balangero. Otros que son del Pequeño Deseo. Y más o menos había seleccionado un artículo de Gerardo Repeto. De el Pequeño Deseo número 3, que es sobre la continuidad de los proyectos artísticos en Córdoba. Y este artículo me pareció, es muy largo, así que voy a leer unos fragmentos, pero me pareció acotado para pensar todo esto que nos contaba Luciano de las dificultades con las que se cruza Casa 13 para sostenerse, que lo viene haciendo desde hace, ¿cuántos años, Luis? 20 años. Bueno, así que alguna receta tendrá. Para, lo tenía, acá está. ¿Cuál es la receta? El problema de los otros no es nuestro. ¿Ah, sí? El problema de los otros no es nuestro. Bueno, lo voy a aplicar a mi vida en general. Te leo un pedacito. Por favor. Se trata de hablar de la continuidad de los proyectos artísticos cordobeses. Pienso cómo encarar estas líneas y las opciones que encuentro me llevan irremediablemente a dos lugares parejos en su incomodidad: el del analista o el del protagonista. O bien hablar en términos generales, o bien focalizar en la propia experiencia. El primero conlleva mayores riesgos y requiere destreza. En tanto, el segundo es un lugar más seguro, espontáneo, pero probablemente menos interesante para el que lee que para el que escribe. Así las cosas, creo que lo mejor será pivotar entre ambas posiciones, declarando con esta situación inaugural la relatividad extendida del texto que continúa. Voy a acotar lo artístico, las artes visuales y fundamentalmente el ámbito de la fotografía, al que estoy más vinculado, y lo de proyecto a proyectos de producción personales, más que grupales, colectivos o institucionales. Igual, por más que hable desde lo personal, el texto como que sirve en general. Una pregunta posible y básica, para abordar el tema serían qué factores posibilitan la continuidad de los proyectos artísticos. Por ejemplo, el permiso de la municipalidad. Sería un factor que posibilita la continuidad del proyecto Casa 13. Dejando de lado todo lo inherente a la actividad del artista en tanto creador, se podrían establecer básicamente dos condicionantes externos, la financiación y la circulación. Que bueno, no es el caso porque la financiación... Nunca... ¿Cómo se financia Casa 13, Luis? ¿Cómo se financia Casa 13? Casa 13, qué buena pregunta. ¿Necesita financiación? Para hacerla a los 20 años. Ajá. Bueno, no me vas a contestar, ¿verdad? ¿Sabes qué otro texto había encontrado? Uno de tuyo con Karina Cañolo. Y dije, podríamos hacer un Pimpinela. O sea, yo soy Karina Cañolo y vos sos Luis Britos. Estás enloqueciendo. Yo le pongo toda la onda de Karina Cañolo. Bueno, entonces Repeto nos estaba diciendo que para él, hablando de los proyectos culturales, está la cuestión de la financiación y la cuestión de la circulación. Concretamente, ¿con qué recursos económicos produce el artista y qué visibilidad y, en el mejor de los casos, qué inserción en el mercado del arte tiene su trabajo? Creo que en Córdoba estos factores no son ni tan condicionantes ni tan externos. No existiendo prácticamente políticas privadas o públicas que apoyen realmente la producción y siendo tan inciertas las posibilidades de exhibición y comercialización, supongo que ningún artista puede supeditar a ello el desarrollo de sus proyectos. ¿Me seguís o...? Sí, sí, te escucho. Ya está, está. A mí me pareció genial lo que... Cuando lo leí me pareció, no sé, súper. Por ahí es personal, ¿no? Bueno, esa parte... Voy a saltar otro pedacito. Mientras sigo con el dedo todos los renglones. Y mientras tanto vos podés decir algo o tenemos un silencio radial que está bueno también. De panza de ballena. De panza de ballena. Silencio radial. A ver si podemos. Bueno, el caso de la fotografía, que a mí particularmente me interesa, pero no viene al caso. ¿Cómo se llama esto, Luis? No hice la tarea. Así que vamos a música, dale. Flotando con un velero, flotando con un velero. sueños fiemuros en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el tiempo la seca. Flotando con un velero. básica. Bueno, los experimentos de Villay de Luis. No, no, no fue un experimento, fue un error. Mezcla canciones en vivo, no, y bueno, se está poniendo al día con las nuevas tecnologías y el arte emergente y los jóvenes. Tenemos una invitada que vino a traer su trapito. Uy, perdón. Carmen. Hola, ¿qué tal? Carmen Cachín. Sí. ¿Viniste a traer tu trapito? Traje mi trapito al sol. ¿Y cosiste? Sí, ahí estuve cosiendo un rato. ¿Qué tal, Luis? ¿Bien? Ah, bien, ok. ¿Y cómo fue que...? Bueno, vos sos un habitué de la casa. Sí, ¿no? Sí, yo ya me siento parte de la casa. Ajá. Hace muchos años que bueno, lo conozco a Aníbal a través de... Cursábamos juntos en la Figueroa. Y después de muchos años, yo estuve muchos años sin hacer nada, estaba... sin hacer nada de arte, entre que me recibí y hasta el 2001, pero ahí empecé. Y ahí me acerqué a la casa, fue lo primero que hice, fue venir para acá. Y en el 2003 fue la convocatoria del Encuentro Internacional de Performance Contrato, que acá en la casa noviembre nos aglutinó a los de Córdoba, jurado por Aníbal y Belkis. La muestra internacional de performance en Córdoba, bueno, y ahí participé y ya, digamos, esa fue la participación más directa. Pero después hubo varias muestras, hicimos un cruce a nivel como curador y con Claudia Aguilera, hicimos una muestra que se llamó Sobre Análisis para la Locura No Hay Remedio. Y no me acuerdo si hay algunas otras cosas más. Ese encuentro de performance fue... uno del que Aníbal contó y mostró imágenes en Habeas Corpus. Sí, noviembre. Se uno como muy grande, sí, ¿no? Sí, fue como tomar la ciudad por artistas. Así. Era una muestra que organizaba Daniel Acosta de Buenos Aires, que se llamaba Contrato. Pero acá en Córdoba, Aníbal nos convocó, bueno, y Belkis en ese momento, a los que éramos de acá participar. Claro. Para hacer algo que cada uno nos... Participamos desde el nombre, o sea, desde ponerle el nombre al evento, fuimos todo a través de mail, porque en esa época nunca nos reunimos personalmente, pero todo fue como un foro así por mail, y de ahí salió lo que íbamos a hacer cada uno. Después Aníbal armó un mapa y cada uno tomaba un punto de la ciudad. Era ese. Sí, porque vi imágenes de ese evento del que no tenía idea, porque fue hace como tiempo atrás. Sí. Yo estoy en Córdoba desde el 2005. Ah, claro. Y me pareció como que había sido una removida, mucha gente. Fue muy fuerte. Aparte, bueno, personalmente yo me había propuesto hacer 5 performances, o sea, eran performances en serie, que yo les llamaba. De como autoexplotarme. Y hacer una performance por día en un lugar que fuera significativo para mí. Y durante mucho tiempo, previo al acontecimiento, digamos, estuve planeando las acciones. Yo tomé personajes y lugares como marcar hitos históricos en lugares de Córdoba que eran significativos para mí por algún motivo, pero también para Córdoba. Entonces hice homenajes a distintas personalidades que por alguna razón, por ejemplo, a Jardín Florido. Sí, sí, yo vi esas fotos, sí. A Herbert Dill, a Deodoro Roca, no me acuerdo, a los extinguidos y desaparecidos en el Museo de Antropología. Y me falta uno que no me acuerdo. Bueno, fueron 5 y trabajé con literatura, algunos textos. Por ejemplo, en la performance de homenaje Jardín Florido era con unos textos de Córdoba prehispánica y de Córdoba virreinal. Y entonces me paré en la entrada del pasaje Santa Catalina, también marcar ese lugar. Sí. Había funcionado desde 2, digamos. Y decir piropos a los hombres, pero a su vez leer poesías que tuvieran que ver con lo que pasó en la dictadura, digamos. Claro. Pero era como muy sutil. Ajá. Sí, yo vi esas fotos y me acordaba de esa performance. No me acuerdo si eras vos, pero me había quedado el registro de esa, porque fueron un montonazo de obras y como algunas como de gestos. Y la cervecería Córdoba. La cervecería, vi un montón de fotos, como que ahí fue re fuerte el trabajo. Pero también, bueno, ¿no? Muy, más colectivo. Claro. Después otro, Luther Blasek, frente al patio Olmos, marcaban con las manos, hacían cosas con trazos, no me acuerdo. Luther Blasek. Ah, sí. Que es un nombre. Acá nos traen algo que no sé qué es, sí, pero parece rico. Chipá. Buenísimo. Mm-hmm. Qué mal calentito que lo estamos pasando. Circulando. Está bueno, muy bueno. Yo voy a hacer algo que no se debería hacer, que es preguntarte si sos vos la que hizo una obra. Periodista desinformada se llama. ¿Esta obra es tuya? Debería ser una sección. Ahí está. ¿Esta obra es tuya? Está bueno. ¿En el subsuelo, en el núcleo? Sí. ¿Con patines? Sí. ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¿Cómo la asociaste? Porque una amiga cineasta. Es la Toshi Lingonfell. La Toshi necesita videos. ¡Ah! Tienen el registro. ¿No sabes que ella me dijo lo que había pasado y que no sabía si ir a decirte porque había pasado mucho tiempo y se sentía avergonzada? No, yo me la encontré una vez y la abracé, le tomé el dato, el celular y todo. Y después me quedamos en que me lo iban a dar. Después yo quedé pasar en un local donde estaban ellos en la Avenida Tucumán. Ajá. Y nunca perdí el papelito y nunca encontré el lugar. Bueno, yo te voy a contar. Ay, sí, por favor. Espero que lo tenga, pues se le quemaron dos discos rígidos. Voy a contar por si salimos al aire, por si salimos, que no sé. Si no estamos grabando y lo emitimos después, que vos hiciste una performance en el núcleo. Sí, ahí fue una locura porque hice una muestra que duró 15 días. Y también cada día hacía eso una me contaba que estabas en patines. Yeah, y yo con roller. Pero pará, ¿en qué horario? Salí a andar en rollers por toda la ciudad universitaria y tiraba, panfleteaba para mi muestra, porque como estaba en el subsuelo, o sea, no había forma que fuera alguien. No, nadie, sí está muerto. Yo había hecho un muestrón, había trabajado un montón, había como 50 piezas entre, claro, aparte un río textil que tenía 25 metros, ajá, de todo, flores, con popurrí, con perfume, pinturas, objetos. Bueno, y ella abajo. Y dice que se enamoró de la imagen tuya de con vestida bailarina, sí, ¿no? Con los tutú. Con los rollers y te hicieron una entrevista, te hicieron un registro. Sí, porque tenían que hacer un trabajo para su tesis. Ah, sí, sí, sí. Y me preguntaron si yo quería, les ayudaba a hacer su tesis. Ajá. Si no, sí, pues de paso me ayudan a registrar. Claro. La muestra y... Bueno, espero que exista todavía. Ese. Sé que se lo quemaron dos discos rígidos. Uy, pobre. No, aparte estuvo bueno porque... Bueno, Julián también participó de esa performance, ajá, también con rollers, otro, ajá, día que fue, eso lo grabé, lo tengo grabado, que fue sin público. Pero otra vez invité a, ahí en esa muestra me surgió un cuento que se llama Breve Historia de las Calabazas, que después lo publiqué mucho tiempo después. Pero bueno, ahí apareció en una serie de cuadros y qué sé yo. Y invité al colegio... Maestro Dill, a los chicos de la primaria, ajá, porque cantaban una canción que se llamaba Mañana habrá calabazas, por la mañana habrá calabazas, mañana habrá calabazas. Bueno, y pegaba qué justo linda con el texto. Ajá. Entonces le hice una invitación y fueron. No sabes lo que fue. Y fueron los chicos de cine a documentarlo. Ah, ¿la tenés a la canción? Sí, la canción la tengo, pero. Después no, o sea, la grabación esa no. Ah, porque la tienen ellos. Ah, eso también. También. Registraron. Sí. Lástima. Bueno, la cantas completa ahora. Otra sección. Cantada por los chicos. Es la locutora déspota, eso es otra sección aparte. ¿Y qué hiciste? ¿En el Habeas Corpus participaste, Habeas Corpus? ¿O no querés hablar del tema delicado? Es un tema delicado. No quería participar y participé solamente en honor a mi compañera Soledad Sánchez Goldar, que tenemos un colectivo que se llama La Nariz en la Taza. Sí. Y bueno, solamente fuimos, contamos el trabajo que hicimos durante los últimos 5 años, pero no quise participar porque no me gustó la forma en que fue hecha la convocatoria, no me gustó que no hubiera dinero para la producción de las obras. Estoy harta que Cultura no apoye la producción de los artistas de Córdoba, y entonces seguir alimentando esa maquinaria atroz no me parecía, entonces, y menos con lo que significa poner el cuerpo. Ya. Entonces, si yo hago arte público, lo hago precisamente porque estoy de alguna forma criticando, cuestionando las políticas culturales, los museos. Claro. No. Claro. Pero bueno, un poco en honor a mis compañeros, mucha gente que participaba y que eso yo también. Fuiste. Fue, claro, difícil de decir no, digamos, sí, claro, no, sí, tal vez, bueno, tal vez tendría que haber dicho no y no. Claro. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Ahora estoy haciendo una muestra. Acá viene. En Villa Allende, cerrando, no sé si cerrando, pero bueno, por ahora cerrando un proceso de trabajo que vine haciendo hace del 2005, 2003 empezó incipientemente, pero en 2005 así ya tomó forma, que es un alter ego que se llama Mariko Callinotto, que es una geisha tehuelche, que después fue mutando a Tenochca, a Orilla, no sé, a distintos lugares, depende de las intervenciones urbanas que iba haciendo y con trabajando con los kimonos, con pensamiento japonés y mezclando todo mezclándolo con signos y significaciones de distintos lugares donde fui haciendo la acción. A su vez, como era un proyecto abierto, siempre estaba invitando a participar a otras personas. Es una gran construcción colectiva, hay muchos fotógrafos, músicos, participó mucha gente que del campo del arte o de fuera del campo del arte, que Mariko era como si fuera un imán que atraía eso. Ajá. Y bueno, tuve necesidad ya de ponerle un corte de alguna forma, porque algunas personas empezaron a creer que yo era Mariko o a llamarme Mariko a mí, y no era esa la idea. Claro. La idea mía es que yo ponía el cuerpo para el proyecto, claro, pero ni yo soy Mariko ni la obra es solamente mía. Claro. Y entonces, bueno, por eso hice el asesinato de Mariko Callinotto en la cúpula, en la y después ahora estoy mostrando un poco el ciclo, así algunas imágenes de todo lo que se hizo. Muy largo, pero ¿cuánto? Mucho, ¿desde cuándo decís? Mucho trabajo. Desde 2005, con certeza, hasta este año. Y haciendo siempre todo el tiempo cosas, sí. Claro. Y ahora, bueno, necesito como bajarlo al papel, escribir. Hay cosas que tengo escritas y pensadas, pero me parece que hace falta como analizar y verlo más. Porque como está involucrada tanta mi personalidad también de alguna forma. Claro. ¿Y a dónde es y cuándo ahora se puede ver? Ah, ya inauguró cuando fue el 16, en Villa Allende, en Oniria Intervalo Cultural. Un espacio re lindo que tiene salas de cine, tiene mucha actividad cultural también, es nuevo, hace un año que estamos en Villa Allende, en Avenida del Carmen 277. Avenida del Carmen 277. Bueno, cuando subamos igual el programa, por ahí nos mandas el flyer. ¿Hasta cuándo está? Hay una entrevista también que me hicieron publicada en Facebook. Ah, sí. En un videito. Ajá. Sí. Y no sé hasta cuándo, pero el 31 es una charla abierta y bueno, que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que participaron en algún momento de Mariko Callinotto, que si se quieren llegar, para que hablemos, discutamos entre todos. Buenísimo. ¿Querés que hagamos un par de temas? Sí, claro. Dale, ¿vos querés aportar algo? O no, quiero decir solamente que van 3 horas de costura, más o menos. Ajá. Y quisiera saber en la próxima salida, ¿cuáles son las medidas ahora de la bandera? Okay. Hello.

Bueno, estamos con Marta Mancilla. Hola, Marta. Hola a todos. Te iba a hacer hablar. Marta, me vas a hacer hablar, Marta. No, bueno, ¿qué querés que cuente? La cosa fue así. Diego Galíndez posteó en el Facebook un evento de cierre de talleres de artistas trabajando en escuelas. Y bueno, él mostró el cierre de estos talleres. Y yo te cuento, y vos no tenés ni idea, pero tu nombre estaba ahí. Mi nombre figuraba. Pero vos trabajaste en esos talleres. Y al final no le pregunté a Diego de qué se trataba, y cuando vos me contaste que habías entrado. Ahora contame de qué se trató y cómo fue la experiencia. Sí, un taller que lo llevó a cabo Guillermo Vilardo. Y reunió 7 artistas y trabajamos con chicos en el Helen Keller. Ajá. El año pasado, no, el año pasado se trabajó en el Buen Pastor. Ajá. Pintamos obras junto con estos chicos. En la explanada ha ido el Buen Pastor y después se expusieron y se subastaron para recaudar fondos para el instituto. El año pasado se hizo algo más. Perdón, ¿qué instituto? El Helen Keller. Chicos con disminución visual. Sí. Y el año pasado se trabajó más bien con los chicos y en el espacio. Vimos que les faltaba vida al instituto y hicimos un mural. Ajá. Realizamos un mural, se realizó en dos días. El primer día trabajamos con una parte de los chicos, los hicimos trabajar con los materiales, con cemento, hicimos sentir los distintos materiales, trabajaron mucho, muy contentos los chicos. Es una experiencia única trabajar con esos chicos, muy muy lindo. ¿Vos ya habías trabajado con chicos? Sí, con... ya había hecho ya... ¿Alguna experiencia docente así? No. Ah. Estas así casuales, digamos, que me invitaron y bueno, y participé. Y en la segunda jornada los llamamos también para pintar. Lo más gracioso que uno cuando se pone pintura, uno lo primero que hace es ponerse pintura en las manos. Es una sensación linda. Y yo le preguntaba, porque al final del mural iban todas las manitos, les pintábamos las manos y le decía qué sensación tenía, que era muy lindo sentir la pintura en las manos. No, no querían saber nada. Ay, no. No. Dice, no, esto es asqueroso, no, horrible. Ah. Trabajaban con pincel, con... Entonces los torturaron. Espuma. No les gustaba. Lo que para uno le era de hermoso, meter la mano en el tacho de pintura, no, para ellos fue no. Al final, no al principio. Al final. Claro, al principio trabajaban con... No, pero... No cambié las cosas. No, al principio trabajaron con pincel y con goma espuma. No tenían contacto directo con la pintura. Después que trabajaban un poco y al final firmaban con la manito para no poner todos los nombres. Claro, y al meterle... No les gustaba. Unos querían que... No, poneme guante, decían. Claro, no, les daba impresión. Sí. Tendría que ser cosas que a uno le parecían lindas, a ellos no. Eran sensaciones feas. Claro, no, bueno, pero es que debe ser, lindo. O sea, esto es un tema, cualquier actividad con... Sí. Algunos te preguntaban, charlaban hasta por los codos, te preguntaban todo, qué tamaño tenía, qué forma era, y recorrían con las manos todas las dimensiones del mural, así que te llevaba un buen tiempo trabajar con cada chico, muchas horas ahí trabajando hasta terminar. Bueno, foto no sacamos porque no... ¿No registraban lo que...? Foto con los chicos no, porque no nos daban permiso. Ah, claro. No nos daban permiso que las imágenes de ellos estuvieran en la foto. Uh-huh. Así que solo el mural. Ah, bien. Y por eso fue un trabajo largo durante el año pasado, ¿no? ¿O fue una serie de encuentros puntuales? No, fue una serie de encuentros el año pasado. Sí, ajá. Porque elaborar el mural, después dejar secar, pintarlo, claro. Y después hacer la inauguración a fin de año. ¿Y para el año que viene van a trabajar de nuevo? Sí, tenemos pensado este año trabajar, pero hacer de nuevo esos encuentros al aire libre. Ajá. Y pintar con los chicos de nuevo. Con el mismo grupo, sí. Seguir trabajando con los mismos chicos, sí. Pero, con el mismo curso o con el mismo grupo que va subiendo de curso. No, es con todo el colegio. Ah, con todo con el colegio. Con todo el colegio, con todos los grados del colegio. Ah. No eran chicos. ¿Cuántos que iban? No, los chicos, ustedes, ¿cuántos son? Nosotros éramos siete. Siete. Siete artistas y, cuatro maestras nos ayudan. Ellos los forman, pero no, re prolijitos, iban en filita. ¿Y quién les daba los materiales para el trabajo? El año pasado los aportó la cooperadora del colegio. Y el año pasado nos los aportamos nosotros. Claro, primero probaron y después se dieron cuenta que estaba bueno por ahí y se coparon. En parte fue lo que ellos habían propuesto, el colegio querían que hiciéramos algo que quedara grabado en el colegio y bueno, dijimos un mural en lo mejor para que trabajen todos los chicos. Ajá. Y trabajaron todos, no quedó uno sin pintar, sin poner su mano en el cemento. No, una experiencia única, linda. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Así que, ¿cómo se llamaba el grupo? Al final, ¿se los puede facebookear? ¿Tienen algún link? No tiene ningún... Lo mejor en la página del Helen Keller Instituto sale el mural ahí puesto. Bueno, cuando hagan algo nos pasas el link. La convocatoria, el título del mural, si no me recuerdo mal... Tus ojos, mis manos, nuestra obra. Ajá. Así se llamaba el mural.

blessed angels cry, and the dark in all the sky, when the one you love says goodbye, 'tis an angel's cry. Sing a lullaby, sing it soft and only sigh, when the one you love says goodbye. Sing a lullaby, dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee. When your love still is strong, when the one you love is gone. Brillar. Haces mi Ya iremos cerrando. Increíblemente hemos hecho 2 horas de programa ya, con muy poca producción y un par de metros de banderas ya está larguísima, ¿no? Y sí, grande y linda, con colores. ¿Qué estaban haciéndole las letras ahora? Estaban anivalando por la tipografía redondita de Casa 13, típica. Vamos a contar que como tenemos unos problemas para salir online, porque entre ellos porque dimos mal la dirección, lo vamos a remitir. Sí, puede que haya una persona sola que me esté escuchando, que es mi hermano, porque yo le dejé anotado 8000-8001. Tú tienes serios problemas con la tecnología, así que si me está escuchando, ese tema de Amy Winehouse era para vos. Perfecto. Y te voy a hacer preguntas muy detalladas para saber si escuchaste el programa completo. Y bueno, iremos cerrando con un texto que nos mandó Nico Balanjero, que lo va a leer Raúl, otro de nuestros invitados que pasó hoy por la casa, y nos despedimos ya con eso. Así que termino, sí, no sé. No, vamos a quedar acá en la casa pasando música, acompañando a la gente que está con la bandera. Ajá. Gracias a todos por haber venido, sí, por haber traído sus trapitos. Sí, gracias a todos los que se acercaron a charlar y gracias por un gracias adelantado, gracias por acompañarnos el 24. Eso. ¿Qué es esto? Agua mineral. Algo transparente. De la canilla de Casa 13. Un poco fuerte, así te la doy. Está bueno el agua. Bueno, muchas gracias, Nico, por el aporte. Y gracias, Raúl, por leerlo. Quiero conocer ese Nico. Bueno, dice: solamente me resta dar las gracias a las muchas personas que me han permitido, con sus recuerdos, reconstruir una historia que no hice. Algunos figuran en el memorial con sus nombres, pero a todos los demás no les debo menos reconocimiento. Sé que cada uno de ellos ha sido muy valioso y de algún modo inolvidable. No puedo ocultar, de todas maneras, que en estos días oscuros, la del último ha sido la voz por la que he sentido una nostalgia más acentuada. Para llegar a escucharla, tuve que recorrer un largo camino, yo, que nunca creí en los viajes. Y para él no debió de resultar agradable. Al verme llegar, pensar en todos aquellos kilómetros no les habían protegido contra el pasado. Pero no obstante, conseguimos reconocernos y encontrar juntos cierto gozo en el rito del recuerdo y en el ardua tarea de la comprensión. No he vuelto a verlos desde entonces, y como ya debo haber dicho, me queda la curiosidad por saber qué fue de su vida y de su sueño. Me gustaría de veras que no se hubiera desencantado del mismo. El día antes de que me marchaba de allí, me dijo que le gustaría contarme algo, porque tenía una sospecha de que yo, más cualquier otra persona, podría entenderlo. Algo que le había ocurrido no en Caporeto, me dijo, sino después, en los días de su cautiverio. Le contesté que para mí sería un privilegio escucharlo. Me miró con cautela para saber si lo estaba diciendo únicamente por cortesía. Luego empezó a contarme Alexandro Básico esta historia. Sit down and cool it for a minute so you can hear what we're going to do. And for those of you in the band who have no idea what's about to happen, this is an A minor, and it's not standard blues changes. But it's close. Yeah, this is a song that I used to sing when I was in the cabin in Liverpool. I haven't done it since, so... fantasía hechicera, rodo a tus pies y te llamo Palmera. Palmera. L'onda dell'Italia Radio Popolare è una radio che tiene un carattere distante però molto più grande. Il creatore Primo Primero di Radio Alice dice: l'idea era di essere una radio come Radio Popolare, di essere una radio con più programma, più informazione, eccetera. Però quando cambiò è la pratica misma. E Maurizio Ferrata, che oggi è un periodista televisivo importante, molto coraggioso, perché per grande corazon che si occupa soprattutto della guerra in Iraq, che ha programma di denuncia del militarismo americano, e che è un tipo amico Mascaro, io sono una persona straordinaria, però è che mia, chi lo riconosce nella pellicola, che mia una idea antigua della radio e della informazione come algo che viene strutturato, eccetera. E disse, le cose si passarono in maniera molto differente, molto differente di quello che io abbia in la cabeza, però fu orientarsi. Altra piccola osservazione, negli anni 70 in Bologna, all'Università di Bologna, comincia a esistere una nuova facoltà universitaria che si chiama DAF. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand,

tequila, 'cause I can't have your lips tonight. I don't wanna feel ya. I don't wanna feel bad tonight. You make me suffer. To remember what it takes to forget, as seen in the car park that I still regret, just like

this next grab to the underground. Underground, yeah. Gustar, nena, con los Palmeras, por supuesto. Muévelo, nena, que te va a gustar.